Otto Dear. Yeah, quien ha estado trabajando muy duro para cantar, quien ha tenido que recibir todas las críticas. Lo hice yo, lo hice yo, yo tuve que afrontarlo. Lo hice yo, lo hice yo, yo tuve que soportarlo. Deja de currar, ponte a cantar, no te esfuerces más, no sirve para nada. Todos quieren ver cómo te hundes solo, todos quieren ver cómo tú lo dejas todo. Tienes que saber que aquí solo hay envidiosos y que hoy todos podemos cantar con Autotune. Autotune, autotune, autotune. Tendrás que utilizar autotune, autotune, autotune. Yeah. ¿Quién es el productor que ha tenido que retocarlo? ¿Quién ha sido el cantante que ha tenido que pagarlo? Lo hice yo, lo hice yo, yo tuve que afrontarlo. Lo hice yo, lo hice yo, yo tuve que soportarlo. Deja de currar, ponte a cantar, no te esfuerces más, no sirve para nada. Todos quieren ver cómo te hundes solo, todos quieren ver cómo tú lo dejas todo. Tienes que saber que aquí solo hay envidiosos y que hoy todos podemos cantar con Autotune, Autotune, Autotune, Autotune. Tendrás que utilizar Autotune, Autotune, Autotune. Deja de currar, ponte a cantar, no te esfuerces más, no sirve para, no sirve para nada. Todos quieren ver cómo te hundes solo, todos quieren ver cómo tú lo dejas todo. Lo dejas todo. Tienes que saber que aquí solo hay envidiosos y que hoy todos podemos cantar con Autotune, Autotune, Autotune, Autotune. Tendrás que utilizar Autotune, Autotune, Autotune, Autotune, Autotune, Autotune. Lo hice yo, lo hice yo, yo tuve que afrontarlo. Lo hice yo, lo hice yo, yo tuve que soportarlo. Autotune, Autotune, Autotune.